Soy Mariano Fishman y acá empieza Zona, la columna de literatura. Segunda media hora de ofrendas urbanas y ya llegó la visita de Mariano Fishman, que bueno, viene con la nueva columna a presentar, que se llama Zona, una columna de literatura. Que no es que vino con una columna. Vino con una columna de gente, es que estoy tan con las marchas, viste, y las movilizaciones, que pensé que venías con la columna de Villa Crespo. Encolumnado. Sí, sí, la columna de literatura. Soy bienvenido. Soy yo, Mariano. La columna de literatura. Es que sos muy alto, sí, igual, no, a ver, no sos como, das como columna. Sí, no es lo más masivo que encontramos, pero bueno. Pero venís con una propuesta de arranque de columna que se va a extender a lo largo de este año, así esperamos que sea. Vamos, este es el primero, el inicio. Vamos a ver. ¿Con qué bueno. quiero que le cuentes a los oyentes cuál va a ser la propuesta de esta columna. La idea es hablar de literatura, pero desde un punto de vista específico que es en relación a la ciudad. Uh-huh. Es un tema que, bueno, hay muchos libros en los cuales la ciudad es un protagonista importante. Y si la señorita me acepta después de hoy, que siga viniendo. Yo no soy la única que decide, somos un grupo de jurados. Pero veo que hiciste la tarea. Uh-huh. Hice la tarea. A ver. Tengo la cartuchera y todo. La idea es ir trayendo cada vez un libro de un autor, en principio relacionado con la ciudad de Buenos Aires, autores argentinos, que por ahí no son súper conocidos, o no son más bien todo lo conocido que deberían ser. Pasa, son autores que para mí son re importantes. Uh-huh. Por ahí no son lo más convencional o lo más difundido, pero son originales y como escrituras muy potentes, entonces quiero aprovechar para difundirlos un poco y bueno, valen la pena, me parece. Excelente. Mariano, que es un gran buscador de ofrendas y un gran intérprete de lo que son las ofrendas urbanas de esta ciudad. Vamos a recordar igual que cualquier contenido de esta nota y de todo lo que sucede en el programa lo pueden encontrar en nuestra web www, así me enseñó Nahuel, ¿no? www.ofrendasurbanas.com.ar. Muy bien, Mariano, ¿y con qué arrancamos hoy? Y yo para empezar quería empezar con un libro que es muy querido para mí, que me marcó mucho en el momento un autor que me marcó mucho cuando lo descubrí, como le pasó a muchos otros. El autor se llama Néstor Sánchez y el libro del que quiero hablar hoy es Siberia Blues. ¿Y trata de Buenos Aires? Trata de Buenos Aires, sí, sí, sí, sí. Néstor Sánchez nació en Buenos Aires en 1935 y murió en el 2003. Y Siberia Blues es su segunda novela. Y justamente trata de lo que en esa en los años 40 y 50 era un barrio que se llamaba Siberia. En Villorquiza. Ya no existe más, exactamente. Ah, sí. No tenía ni lo idea. Lo conozco, la Siberia. Exacto. Tengo una breve ofrenda para contar, pero no te quiero interrumpir, después la voy a compartir. Dale. Sí, buenísimo, porque no es tan conocido. No, yo la conocí buscando casa. Y llegué y viste que te venden hasta lo invendible, los de la inmobiliaria, sí. Y me dijo, esto antiguamente era la Siberia, no sé qué. La nota de color era que la terraza, una casa enorme, el dueño había dibujado todas pijas en aerosol, había hecho. Con lo cual, bueno, esa es la anécdota que tengo en la Siberia. Pero, está bien. Cada uno bien, decora la casa como quiere, ¿no? La terraza sobre todo, va. Bueno, Siberia Blues es una novela que salió en 1966. Néstor Sánchez entre 1964 y 1975 publicó cuatro novelas. Apareció con nosotros dos, que fue como una aparición medio fulminante, auspiciado por Cortázar, que leyó su novela, se la recomendó a la gente de Sudamericana para que lo publicara, que en esa época era una editorial muy grosa para un primer para un autor que recién empezaba, y es como una aparición fuerte en ese momento en la literatura argentina. Empieza a escribir en primera plana reseñas de libros. Ah. Y en nada más que 10 años, que es muy poco tiempo, escribe y publica cuatro novelas muy grosas. La última en 1975, que se publica directamente en Barcelona, que era donde él estaba viviendo, la publica Seix Barral, y no llega en ese momento a la Argentina. Siberia Blues es la segunda novela de él, y si bien toda la ciudad siempre es importante en todos sus libros, este tiene la curiosidad de este barrio, la Siberia, que existió en una época, dejó de existir. Puntualmente lo que llamaban la Siberia estaba entre Congreso, Constituyentes, la General Paz y la calle Valdenegro. Uh-huh. En la década del 40 era la Quinta de Saavedra, de Cornelio, que está la casita ahí, que ahora es el museo, o antes era el museo, yo hace mucho que no voy. Y después todo eso estaba alambrado, cerrado, pertenecía a la familia Saavedra. Y en la época de Perón lo transforma en el parque que hoy se conoce y construye todo el barrio ese residencial que está en los alrededores. Barrio bajo, porque no hay edificios barrio prácticamente. Bajo, sí. En esa época era un barrio bastante humilde, de inmigrantes, era el típico barrio de las casas chorizo, de los patios. Y estaba esta quinta, este parque, en el cual los protagonistas de la novela se metían a hacer sus su vida contemplativa y atorranta, digamos. Yo tengo una anécdota graciosa, pues un vecino de Villa Urquiza de casi 90 años me decía que cuando él era chiquito, los domingos que pasaba el tranvía 90 que volvía a la cancha de Boca, estaban los chicos jugando en la vereda en Villa Urquiza, y las madres se los llevaban a todos para adentro, pues al grito, ahí vienen los de la Siberia, ahí vienen los de la Siberia, que eran como unos barra bravas que volvían los de la pesados. Cancha. Sí. Era gente de avería, digamos, la que vivía ahí. Y laburantes, inmigrantes. Y bueno, Siberia Blues, la gran particularidad que tiene Néstor Sánchez es su escritura, su manera de contar, de que es muy poética, digamos, es, en mi opinión, alguien que el que más lejos fue en esto de mezclar la poesía con la narración y de llevar la poesía a la novela, ¿no? Hay quien dice que más que una novela es como un gran poema narrativo, Siberia Blues, y para eso se basó mucho en lo que es la improvisación de jazz, ¿no? De alguna forma, para decirlo así, si fuera muy fácil de hacer, aplica los procedimientos que usan los músicos de jazz en la improvisación a la escritura. Y así es como, digamos, reconstruye todo ese mundo y a la vez lo deconstruye, y es una escritura bastante fragmentada y muy con una cadencia muy fuerte. Veo también que tenés algunas cositas marcadas, sí, fragmentos. Sí. ¿Querés compartir alguno? Voy a leer, por ejemplo, el primer párrafo de la novela. Empieza con una carga algo repentina de brigada en desuso, de guitarreros viudos hace miles de años. Cuarto de siglo más tarde se hace extranjera pero nostálgica referencia a los bajos entonces mal iluminados de Villa Urquiza. En particular, la franja urbana sin acceso posible para nadie que no hubiera nacido en la franja, y donde la legendaria barra de Tomasol, la que defendía el criterio de frontera, mantuvo a cualquier precio el fuego sagrado del ocio. Todo esfuerzo embrutece. Toda tentativa para incorporarse a la caravana del sudor se relaciona con el resto de la ciudad marmota, inminente, sacudida por el hollín y los despertadores. Ese es el primer párrafo de la novela. Y en que ese describe ritmo, todo lo que antes estabas relatando. Exacto. La barra de Tomasol. Y hay un primer audio donde vamos a escuchar a Néstor Sánchez hablando de las características de los personajes. Es una adhesión al mundo marginal desde el punto de vista señalmente lumpen, la segunda. Es decir, no el lumpen mal definido por Marx, sino los únicos que tienen la conducta como oración. ¿Y como oración gramatical o como oración? No, como oración religiosa. Trabajo archivo que hiciste ahí. Sí, en sí, esta es una entrevista que le hicieron en el año 84 en Los Ángeles, que era donde él estaba viviendo, una especialista en literatura latinoamericana llamada Marta Gallo, y a través de Claudio Sánchez, que es el hijo de Néstor Sánchez, y de Carlos Ricardo, que es un poeta argentino que grabó toda una serie de entrevistas con Néstor a fines de los años 80, tenemos estas grabaciones. Por ejemplo, Néstor Sánchez dice: hasta los 14 y desde los 19 fui bailarín de tango y turfista. En turf el insulto más corriente era: usted parece un hincha de fútbol, es decir, alguien que no se arriesga, que no pone nada de sí, que simplemente es espectador. Esta era una ciudad que educaba, que tenía una enorme cantidad de exigencias de conducta, de ser rápido, de ser vivo, pero no vivo a expensas de otro. Se trataba de estar siempre atento a los demás y al propio cuerpo, de no ser marmota. Esto tiene que ver con el párrafo que leíamos antes y con lo que era la exigencia de conducta de esta barra de lumpenes, que son los protagonistas del libro, sobre todo uno que se lo conoce en la novela como el obispo, y que a través de muchas idas y vueltas en el tiempo se va reconstruyendo su historia, que era un chiquito que en ese momento se colaba por el alambre de la quinta para ir atrás de ese grupo de lumpenes, para seguirlos, para querer ser como ellos, que iba al bar porque hay un bar que es el Bar 13, que tiene, bueno, un billar, donde estos tipos pasan horas consumiendo la escuelita de la calle. La escuela de, nada de esto sigue existiendo, digamos. No, nada. Supongo que no. Hay por Starbucks, suerte están los libros de Néstor Sánchez, nada más. Y lo interesante es que con este material, que de repente es un poco costumbrista en principio, Néstor Sánchez, con este tratamiento jazzístico que él hace de improvisación, lo termina convirtiendo en algo mucho más poético y más interesante que una simple descripción o una cosa realista o testimonial. O sea, ¿a qué te referís con la improvisación? Que como que da rienda suelta. Porque, una de las cosas es que Sánchez no sabe lo que va a escribir. Cuando él se sienta a escribir una novela, no tiene una idea de qué es lo que va a escribir. Se sienta con una disposición especial y empieza a improvisar en torno a una serie de imágenes y de temas. Y en este punto también es que se parece un poco más por ahí a un trabajo de un poeta que de un narrador. Es como lo antipautado. Él dice: si yo voy a escribir y ya sé lo que voy a escribir, ¿para qué lo hago? Yo voy a ver qué encuentro en la página, no a saber algo que le transmito al lector y que el lector va a asimilar y yo soy el que sé. Y el lector tiene que... No es una novela donde las cosas estén contadas de una manera simple. Es como que uno tiene que armar su historia y porque tiene un ritmo también, como te digo, más cercano a la poesía. Y es como que, bueno, hay que completarlo uno con su lectura. ¿Es un libro muy difícil de conseguir? No, porque ahora hay una editorial que los volvió a publicar todos. Durante muchos años no se consiguieron los libros de Sánchez acá y ahora hay una editorial que los volvió a reeditar, se llama La Comarca. Hay una página que se llama NéstorSánchezEscritor.com donde están todos los libros de él y se consiguen, y hay otros que se fueron editando después. Y bueno, siempre con esta particularidad que es esa escritura tan musical y muy original, ¿no? Y después, bueno, Néstor Sánchez, después de esas cuatro novelas, desaparece de acá, se va 20 años a vivir afuera. ¿Por algún motivo se aleja especial? Por muchos, y digamos que con esta idea que tiene de la literatura, que pasa más bien por ir a buscar un sentido y un descubrimiento, no le cierra convertirse en un escritor. Estaba todo dado para que él fuera uno más de los autores del boom latinoamericano. Tenía mucha aceptación en Europa y aquello. Y él se corre de ese lugar, tenía como una búsqueda de otro tipo, por ahí más... tenía una búsqueda mística o religiosa, si le querés decir. Uh-huh. Y la figura del escritor y el mundo literario y todo eso la rechaza. Está un poco en esa línea de conducta, de verdad con uno mismo, como esos personajes marginales de los que escribe. Y en ese lugar también en la literatura. Es fiel a sí mismo hasta las últimas consecuencias, que en un momento implican dejar de escribir. Está 20 años afuera del país. Acá los escritores, sus lectores pensaban que se había muerto, no había más noticias de él. Vuelve a fines de la década del 80 y bueno, vive acá hasta el año 2003. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en el año 90, 91. Y yo era un jovencito que quería ser escritor, me impresionaba mucho su figura. Le dije, bueno, me gustaría charlar con usted. Bueno, me da su teléfono. Le digo, pero este teléfono, esta característica es de Villa Pueyrredón, que era mi barrio, donde yo había vivido toda la vida, donde vivían mis viejos. Y me dice, sí, ¿dónde vive? Bueno, la cuestión era que vivíamos en la misma manzana con Néstor Sánchez. ¿Te había pasado algo parecido? Yo había vivido toda la vida a la vuelta de la casa natal de Néstor Sánchez. Tenías que cruzarte con él. Y a partir de ahí, bueno, lo empecé a tratar y qué sé yo. Hoy, por suerte, está en esta editorial donde se vuelven a conseguir todos sus libros. Hace 2 años estrenó un documental sobre la vida de él que se llama Se acabó la épica. Se dio en el Gaumont y se dio en la tele hace poco. También es muy recomendable y aborda un poco todo este largo silencio de Sánchez. Y por último, ahora en la Biblioteca Nacional empieza una exposición que se llama Literatura Beat, donde va a haber cosas de Sánchez, entre otros escritores de la década del 60, y donde su hijo va a estar haciendo música también en algunas fechas. Es en el Museo de la Lengua, al lado de la Biblioteca Nacional. Espectacular de columna de nuestro gran columnista de literatura de la ciudad, Mariano Fitzman. A buscar a Néstor Sánchez. No, me encantó y me encanta esta propuesta de traer esos personajes que se han invisibilizado o invisibilizada, y es una idea que a mí particularmente de este programa nos interesa trabajar. Buenísimo. Así que te esperamos en la próxima edición. Pensaba que tal vez alguno de estos barra bravas es el que pintó esa terraza de penes. El nieto. Puede ser. Gracias. De nada. Esto fue Zona, la columna de literatura de Mariano Fitzman.